Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia de los medios convocados para el día de hoy en esta rueda de prensa organizada por la Concejalía de Comercio en colaboración con el Centro Guadalinfo. Esta rueda de prensa tiene como objetivo presentar lo que consideramos que puede ser un muy interesante proyecto para el comercio local y bajo el nombre Mi Comercio 2.0 ponemos en marcha una idea pues que, como digo, surge conjuntamente por la Concejalía de Comercio una vez que hablamos con la responsable, con la técnico del Centro Guadalinfo, a la que también quiero agradecer su presencia hoy aquí, a Gracia María Zamora, por el interés y toda la colaboración que está prestando para que se haga posible este proyecto. Y surge pues un poco haciendo un análisis de la delicada situación que atraviesa no solo el comercio de la localidad, sino también todo el pequeño comercio de Andalucía y de nuestro país. Evidentemente, todos sabemos la fuerte y la profunda crisis que estamos sufriendo todos, y evidentemente, si hay un sector a la que esa crisis pues le afecta más intensamente, es el pequeño comercio. Un pequeño comercio que muchas veces carece de instrumentos, carece de armas para poder luchar y sobrevivir en una situación tan complicada como la que actualmente estamos viviendo. Y como una medida, como un plan para intentar dinamizar ese comercio local, se pone en marcha, como digo, este proyecto Mi Comercio 2.0, que intenta unir el comercio, el pequeño comercio tradicional, el comercio que tiene Archidona, con una herramienta muy importante como son las nuevas tecnologías en la actualidad. Todos sabemos que la constante evolución nos ha llegado a estar viviendo en un panorama dominado exclusivamente por las nuevas tecnologías. Y creemos muy importante y la consideramos, de hecho, por eso se pone en marcha este proyecto, una herramienta fundamental, las nuevas tecnologías, para poder dinamizar, para poder mejorar y reforzar este comercio que tan delicado y tan complicado está su situación en la actualidad. Por eso, teniendo en cuenta, como digo, la situación actual del comercio y, por otro lado, la importancia que han adquirido ya en nuestra sociedad las nuevas tecnologías, este proyecto pues tiene como objetivo unir al sector comercial y a las nuevas tecnologías para sacar el mayor rendimiento y conseguir mejorar la situación del comercio local. Es innegable que en la actualidad se hayan impuesto pues la página web. Cualquier empresa, cualquier comercio ya dispone de una página web. Estamos hablando también y podemos hablar, reseñar de la importancia que están adquiriendo los blogs, que condicionan en muchos casos incluso la conducta a la hora de comprar o adquirir un producto. Todos también somos conscientes de la importancia de las redes sociales. Es ya muy raro que una persona joven y no tan joven pues ya disponga de un perfil en una o en más redes sociales. Por eso, y partiendo de esa idea, Mi Comercio 2.0 y, como digo siempre, con la colaboración del Centro Guadalinfo, va a poner en marcha este proyecto que tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, a través de este proyecto se va a proceder a una actualización de la página web de la Asociación de Comerciantes Cora de Raya del municipio. Una página, bueno, que actualmente no presenta un diseño muy atractivo, es poco dinámica, y como consideramos precisamente que las páginas web son una herramienta muy positiva para dar a conocer el comercio, para dar a conocer las novedades, los descuentos, y que sirva como escaparate para llegar a miles de personas, uno de los pilares de este proyecto es reconstruir, rediseñar esa página web para que verdaderamente cumpla con los objetivos que tiene una página web. Otro de los pilares y otro de los proyectos que se va a llevar a cabo a través de Mi Comercio 2.0 es crear un blog que se va a crear, Gracia María, en el Centro Guadalinfo, que sirva pues de foro en la que puedan estar presentes todos los comercios de Archidona, no solo los comercios que están y que forman parte de la asociación, sino cualquier comercio que considere y que quiera estar en ese blog para informar de aquellas novedades que incluyen la temporada, de cualquier descuento, de una semana de rebajas, es decir, de cualquier estrategia de marketing que vaya a llevar a cabo, tiene cabida en ese blog que se va a crear con información, con fotografías de los distintos comercios de la localidad. Y un tercer pilar en el que se asienta este proyecto, Mi Comercio 2.0, es impartir una serie de talleres, de sesiones formativas dirigidos a todos esos comerciantes de Archidona que quieran iniciar o que quieran mejorar y perfeccionar ese manejo de las nuevas tecnologías, concretamente del comercio electrónico, de saber navegar por las distintas páginas web, de cómo entrar a los blogs, de cómo participar en ellos. Pues evidentemente esas sesiones que se harán en el horario que los comercios estimen más oportuno, porque también entendemos que los comerciantes tienen una jornada laboral muy intensa y lo que queremos es adaptarnos y adaptar estas sesiones y estos talleres a esas jornadas que, como digo, tendrán como objetivo iniciar y perfeccionar a los comerciantes en el uso de esas nuevas tecnologías. Por eso digo que animo desde aquí, y aprovechando la presencia de los medios de comunicación, a todos los comercios, a todos los comerciantes de Archidona, a que participen, a que se ilusionen con este proyecto, que, como digo, tiene como objetivo principal intentar dinamizar y abrir un escaparate, utilizar una herramienta que se ha demostrado que tiene un potencial efectivo muy fuerte, y creemos que si este proyecto se lleva a cabo y cuenta con la participación deseada, creo que puede ser muy interesante para el comercio local, para dinamizar a un sector que, como he dicho al principio de mi intervención, está atravesando unos momentos bastante complicados. Antes de pasar el turno a cualquier pregunta que quieran hacer los periodistas aquí congregados, sí me gustaría dar el turno de palabra a Gracia María Zamora, que, como he dicho anteriormente, es la responsable, es la técnico del Centro de Guadalinfo de Archidona, sin cuya colaboración este proyecto no se podría poner en marcha. Bueno, buenos días. Soy la dinamizadora del Centro Guadalinfo de Archidona. Ya el Centro Guadalinfo, la mayoría de la gente lo conoce, está abierto para que toda la ciudadanía vaya y vea las necesidades que tiene a la hora de su trabajo con las TIC. Pero también queremos tener también ya, en concreto, dedicarnos a los comerciantes por la problemática que ha dicho Alberto. Entendemos el tiempo que tienen y además el momento en el que estamos. Desde Centro Guadalinfo surgió esta idea en conversaciones con representantes de la Asociación de Comerciantes de Archidona, idea que se trasladó tanto a mi responsable política como al concejal de Comercio y fue muy bien acogida y ya a raíz de ahí cogimos e hicimos lo que es el proyecto, cambiando ideas que siempre surgen nuevas ideas y no sé qué más decir, simplemente que el Centro Guadalinfo está a la disposición de todos los comerciantes, de toda la ciudadanía y concretamente a raíz de este proyecto de los comerciantes para las necesidades que tengan, allí nos encontramos. Yo simplemente, una cuestión muy importante que he dejado pasar anteriormente. Sí quiero hacer especial hincapié que se comente que para todos aquellos interesados en participar, aunque nos vamos a poner en contacto con ellos a través de la asociación y demás, pero para todas las personas interesadas, todos los comerciantes interesados en participar en el proyecto, que se pongan en contacto o bien con la Concejalía de Comercio aquí en el Ayuntamiento o bien con Graci en el Centro Guadalinfo. Este proyecto se va a poner en marcha en los próximos días, porque de hecho queremos tener ya las primeras novedades de cara a una campaña especial de Navidad que vamos a hacer con el comercio local, con lo cual pues no podemos perder mucho tiempo y entonces desde ya requerimos la participación de todos esos comerciantes que quieran participar y formar parte de este proyecto. Seamos nuevos asociados. Exactamente. ¿Alguna pregunta? ¿En qué sentido? No se sabe. El horario, el día. el horario y día lo hemos dejado, yo lo estuve hablando con Graci, que bueno, que ya ha dado muchos cursos y es muy conocedora de las problemáticas de los comerciantes. Entonces, una vez que tengamos más o menos definido el grupo de participantes, sí, vamos a consultar con ellos qué día le viene bien y a qué hora. Incluso ella, muy amablemente, ha dicho que si tiene que ser fuera de su horario laboral, incluso los fines de semana, una cuestión que es muy de agradecer, pues será cuando evidentemente los comerciantes, o la mayoría evidentemente de los comerciantes, así lo solicite. La idea, y sería un éxito, que tuviésemos que hacer varios grupos y unos se hiciesen a una hora y otros a otra hora. Pero evidentemente siempre buscando el mejor horario para unos trabajadores que están pues prácticamente todo el día trabajando en sus comercios. Y las distintas sesiones dependerán también de las necesidades que tengan los comerciantes, para que vamos a prediseñar ahora un plan de formación o de sesiones sin saber cuáles son las necesidades que ellos tienen. Yo creo que lo más importante sería hablar primero con ellos, ver, detectar necesidades y una vez detectadas las necesidades, crear el plan. Alberto, ¿por qué estás levantando los pasos elevados de diferentes puntos del pueblo? Qué bien, estás ya como cuando vienen los ministros y me preguntan las cosas. Pues yo te contesto. Se están levantando porque hasta ahora los pasos elevados no cumplían con la normativa vigente. Entonces, con la colaboración, la Consejería de Tráfico, en la colaboración de la Junta de Andalucía, está procediendo a legalizar, ¿vale?, y hacer cumplir los pasos de peatones, que hasta ahora cualquier vehículo que hubiese tenido algún desperfecto por pasar esos pasos de peatones perfectamente podría haber denunciado al ayuntamiento por no tener unos pasos acorde con la normativa vigente. Entonces, lo que estamos haciendo no es levantarlo, es simplemente adaptarlo a la normativa que exige la ley vigente. Pero entonces otra vez se vuelven a poner en los mismos sitios donde estaban, ¿no? Exactamente. Con la altura que tenía. Exactamente, cumpliendo con la altura, con el diámetro y con, evidentemente, con los materiales necesarios para suficientemente visible y conforme a la ley, ¿vale? Es lo que se está haciendo. Un tipo de rejilla para el desagüe de agua, ¿no? Que antes tampoco lo tenía. Si es que ya te digo, antes quizás también era un poco la normativa, era como más, aquello se empezó, fue un boom, todo el mundo empezó a construir a diestro y siniestro, a poner pasos elevados, pero evidentemente se estaba ignorando. Y de hecho fue una normativa que surge después, y evidentemente esa normativa puede hacer que los pasos de peatones que tenemos en el municipio no cumplan con la normativa. Entonces lo que hay que adaptarlo pues lo antes posible y estamos en el... We'll be right back.